Los compañeros de Altepel, que todos ya conocemos el caso, y que no regresaron a tiempo para leer este documento, y lo leemos rápidamente para pedir la autorización de todos los asistentes al encuentro para firmarlo a nombre de todos y todas. El documento dice así: en este encuentro nacional de resistencias autónomas anticapitalistas, nos pronunciamos a favor de los procesos alternativos antisistémicos que demuestran que otros mundos son posibles al luchar para el bien de nuestras comunidades y contra el atropello de los derechos humanos. A un día de comenzados los trabajos en este encuentro, recibimos la noticia de que el Centro Cultural Autónomo Altepetl fue desalojado violentamente. Algunos de los compañeros asistentes al encuentro tuvieron que retirarse para fortalecer la resistencia frente al despojo desde estos espacios. Cabe mencionar que el inmueble donde se encuentra dicho colectivo, ubicado en el Pedregal de San Nicolás, en el Ajusco Medio, al sur del Distrito Federal, anteriormente estaba abandonado y en condiciones deplorables. Desde hace 2 años, con la llegada de estudiantes a esa casa, el lugar se convirtió en un espacio cultural donde se trabaja directamente con las familias de la comunidad, apoyándose en 3 ejes fundamentales que son: 1, salud; 2, alimentación; 3, educación y cultura, labor que ha contribuido a la armonía comunitaria, tejido social y al desarrollo de la misma con propuestas alternativas y a favor del medio ambiente. Desde este encuentro de resistencias condenamos enérgicamente el ataque al Altepetl junto con las agresiones sistemáticas hacia las y los compañeros, cuyos espacios autónomos al parecer son una amenaza a los intereses de particulares o gobiernos, quienes a través de la represión pretenden desaparecer los brotes de organización en la sociedad civil que camina hacia las autonomías, los cuales se resisten y proponen otras formas de vivir ajenas a un proyecto económico individualista, explotador, opresor, que va en contra de las decisiones de las comunidades y sus derechos fundamentales. Preguntamos nuevamente este tercer pronunciamiento, el primero en demandando la libertad de los presos políticos, el segundo en apoyo a Cherán y este tercero en apoyo al Tepetl. Este encuentro está de acuerdo en signar, firmar estos 3 pronunciamientos políticos. Sírvanse levantar la mano, por favor. Muchas gracias.